Bueno, luego lo que tenemos aquí son fotos de los hijos de mi abuelo Tomás, de varios hijos, que tuvo siete hijos y dos que se murieron, nueve. Sí, cinco hijos y dos hijas. Cinco varones y dos mujeres. Y tenemos aquí fotos de boda de sus hijos, de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, esta, que era mi padre, Pedro. Esta foto puede ser de 1956, seguro. Y llevaban unos adornos que se hacían estas flores de aquí. Le llamaban flores de azahar, pero estaban hechas con cera. Esas. Lo que llevaba puesto sobre la solapa, incluso el ramo de novia, están hechos con cera. Son flores hechas con cera, o sea que no se estropean ni nada, duran años y años. Muy bonitas, yo las llegué a ver. Y se le llevaron mantilla parecida a las que usaban en la iglesia. Por ejemplo, esta lleva una mantilla tipo, no mantilla española, pero mantilla de misa. O un velo de tul parecido a los que se usaban en misa.